Ese negro que estaba en un restaurante y le grita al mozo: ¡Mozo, este pollo está crudo! Y dice: ¿cómo se dio cuenta? Me está comiendo todas las papas. ¡Palma! ¡Alegría! Lo único que nos queda es la alegría. Lleva, lleva, lleva. Va, está terminando.